Bienvenidos a Los Favoritos del Hada Caliente, un espacio en el cual usted sabe lo que escucha. Con un dejo de la dulzura de Marilyn Monroe y un toque del dolor desgarrador, profundo y misterioso que la caracterizaba, la pelada Sin Miedo Connor canta ¿Por qué no lo haces bien? You had plenty money in 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Just get out of here and get me some money too. Prepare 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do. Estamos compartiendo los favoritos de Hada Caliente. Skyfall, la caída o el derrumbe del cielo, es una película de James Bond de 2012. Su tema principal es cantado por Adele y la letra nos habla de la tragedia que vivimos en estos tiempos, donde todo se derrumba y nosotros, parados, orgullosos, tomados de la mano, vemos la tragedia inevitable venir. Por eso, como decía Asuran Seturix, el jefe de la aldea gala de Asterix, no dejen que el cielo caiga sobre sus cabezas. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Hit the sky fall and it crumbles. We will stand tall. Together. Caliente, un espacio donde usted sabe lo que escucha.